sido un ángel para poder anunciar la historia de tu nacimiento, la noche de Navidad. Quisiera haber sido estrella y con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar donde habrías de descansar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Quisiera haber sido un mago para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Y quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región y darte mi mejor habitación. No soy nada.